esta música tan animada da comienzo el Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. También nos puedes escuchar en Radio Chicharra los viernes en Teruel, un saludo para nuestra radio hermana, o en el podcast de este programa que lo puedes descargar desde radio.noblesabaturra.org. Quizás nos estés escuchando allí en diferido. Y este programa lo hacemos gente del Centro Social Anarquista La Revuelta de aquí de Zaragoza, que está en la calle San Agustín número 18, en el barrio de La Madalena, y que bueno, pues este fin de semana tenemos muchas actividades. Un saludo muy especial también para la gente del Centro Social Ocupado El Adoquín, en la calle Doctor Iranzo, en el barrio de Las Fuentes. Y en el programa de hoy, en la sección de antifascismo, vamos a comentar que hubo días atrás un homenaje fascista a los muertos por Hitler. Se trataba de un homenaje a la División Azul, ya sabéis, los fascistas, algunos de ellos no lo eran y fueron también por obligación, porque eran republicanos o izquierdistas, que su familia estaba en la cárcel y bueno, pero vamos, la mayoría desde luego eran fascistas que se fueron a morir ahí en las estepas rusas. Seguiremos ahora hablando de racismo legal y de fascismo legal, y es que varios juristas progresistas han encontrado agujeros legales en las expulsiones exprés. Seguimos con antifascismo, esta vez internacional, y gente antifa de toda Alemania se prepara para recibir a los nazis en Dresde. Seguiremos con nuestra sección de antimilitarismo, con bloqueo a base de armas nucleares, con participación de antimilitaristas del Estado español, objeción fiscal y chapuza en Haití. También comentaremos en un mini laboral la concentración de la Asamblea de Parados que hubo ayer en la Plaza de España, organizada por la Asamblea de Parados, que todos los jueves se junta en el local de GNT, que está en la calle Miguel Servet. Seguiremos con ecología, con Pasando Olímpicamente, que es un artículo en el que nos habla de los posibles Juegos Olímpicos en Aragón. Y seguiremos con una noticia que se llama Aircross Contamina, Pagamos Todos. En cuanto a represión, Acciones por la Libertad de Nuria Pórtulas, de nuevo, Libertad para los 6 de Belgrado, los 6 anarquistas de Belgrado detenidos por el gobierno serbio. Y finalizaremos con la petición de 25 miembros del Parlamento Europeo por la libertad de las personas juzgadas en el caso Egunkaria. Y en internacional comentaremos lo que está pasando a nivel social en cuanto a la bancarrota del Estado griego. Hablaremos también contra los Juegos Olímpicos de Vancouver y todas las actividades o varias de las actividades que se han preparado. Y también comentaremos respecto a esta noticia que otro periodista independiente, esta vez de Estados Unidos, ha sido detenido en la frontera con Canadá. Seguiremos ahora hasta Israel, rompiendo el silencio, mujeres torturadas y mujeres torturadoras. Asalta las oficinas de Stop the Wall. Y finalizaremos con Honduras, más desaparecidos y muertos en el país centroamericano. Y vamos allá con las convocatorias, que hay un montonazo. Comenzamos con el viernes 12 de febrero, con una concentración por la libertad de Amadeu Casellas, o convocada por la CNT, y que será a las 6 de la tarde en la Plaza de España. Seguimos por Carnaval Ocupa, en el Centro Social Ocupado de Ladoquín. Habrá tapas, y que ya sabéis que está la que llegó por Iranzo, no recuerdo el número. Y bueno, pues no pone la hora de empezar, pero me imagino que sobre las 8 de la tarde. También hay un concierto benéfico por Haití, con pasacalles, y Tocarán Caronte, Eric Blackton, Frutas y Verduras, El Último Escalón, bono de apoyo 5 euros, y está organizado por el Comité Internacionalista y las Juventudes Comunistas de Aragón. Decir que el dinero se le entregará directamente a Vía Campesina, que es una organización internacional de movimientos campesinos en los que la gente del Comité de Solidaridad parece que tiene confianza para que ese dinero se reparta de forma justa. El sitio del concierto será en el Centro Cívico Estación Norte, en la calle Perdiguera, número 6. Y seguimos con el sábado, con el quinto Festival Internacional de los Postres Veganos en el Centro Social Anarquista La Revuelta, que no lo ponía aquí, además es bueno convocatorias, y será a partir de las 6 de la tarde, y después a las 8 habrá un concierto de cantautores que pone que pandemia, Producto Interior Bruto, y el otro no distingo. Bueno, distingo si te apetece, cerro. Eso, si te apetece participar, pues ya sabes, tienes que idear y confeccionar un postre vegano en el que pues no se utilice ningún producto derivado de los animales, ni de origen animal, pues ni leche, ni huevos, ni miel, etcétera, etcétera. Y la verdad es que va habiendo bastante nivel. Además es un concurso participativo, hay ganador o ganadora, pero tampoco es más allá, simplemente para pasarlo bien. Luego también hay charla en el Centro Social Autogestionado La Enrestida sobre la Ley de Lenguas de Aragón por miembros de la Asociación Otrango, y a las 10 de la noche fiesta de carnaval en la Vía Láctea, que está la que es por Palomar número 25. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Y días atrás, concretamente el día 10, el miércoles día 10, la memoria histórica volvió a ser pisoteada de forma impune por un grupo de familiares de caídos y fanáticos de la División Azul que acudieron al cementerio de la Almudena en Madrid a homenajear a los militares que lucharon junto a las tropas alemanas en Rusia. Tras una ceremonia religiosa, llegó el momento de entonar las canciones típicas de Yo tenía un camarada, que no tengo ni idea de cuál es, y después el Cara al Sol, saludo nazi incluido, junto al monumento y panteón de los caídos erigido en el año 1991. El acto fue anunciado además en una esquela del periódico ABC por la Fundación Hermandad División Azul con motivo del 67 aniversario de la batalla de Krasnivor en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron miles de españoles enviados por Franco en 1941. Hubo la típica corona de flores y con las típicas banderas con el pollo, etcétera, etcétera. También hubo 5 furgonetas de antidisturbios que estaban aparcadas en la puerta principal del cementerio, y su única misión era evitar que los nazis se enfrentaran con los habitantes de una casa ocupa que hay al lado de este cementerio. La gente ocupa y anticapitalista y antifascista en general colgó una enorme pancarta con el lema de no más homenajes a asesinos fascistas en este cementerio. Y siguiendo con esta noticia, pues destacar que una de las personas que participó en este homenaje es un elemento que se llama José Antonio Martín Petón, que es comentarista de Televisión Española y de la SER, y que cantó El Cara al Sol ahí súper emocionado, y bueno, también pone en el periódico que es el representante de Fernando Torres, que yo deduzco que es el futbolista. Y es un gran estudioso de José Antonio y la Falange. en fin, que es uno de los que encantó el Cara al Sol, y la de Yo tenía un camarada esta, que confieso que no la conozco, ni intención. Y después de unas horas después de entonar el Cara al Sol, comentó un partido en la televisión pública. Pues estos elementos son los que contrata Televisión Española y la SER, y luego van de Progres por la Vida. Viento de libertad, sangre combativa. Y un informe elaborado por un grupo de juristas describe graves irregularidades en las detenciones de miles de personas sin papeles. Parte de estas detenciones express que promueve la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil son ilegales. Así lo afirma en este informe denuncia el grupo de juristas progresistas Inmigra Penal. Grupo Inmigración y Sistema Penal, en su informe sobre controles policiales de identificación que va a ser público en los próximos días. Y pues hoy había un adelanto en algunos periódicos, como por ejemplo esto que he sacado yo del Público. En este texto se denuncia que la policía retiene a inmigrantes en situación irregular en las comisarías sin ningún tipo de respaldo legal. En la circular policial que se ha filtrado a los medios de comunicación el fin de semana pasado, Interior asegura a los agentes que la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana posibilita la retención y el traslado a comisaría de aquellos que no acrediten hallarse en situación regular sin hacer distinciones sobre documentación. Bueno, pues esto es mentira, ya que parece ser que los inmigrantes que muestren su pasaporte en regla, ya no tienen que acudir a comisaría. El grupo este, Inmigra Penal, denuncia que la orden no es legal y recuerda que la citada ley solo permite el traslado a los irregulares en el supuesto de que no lleven ningún tipo de identificación. Pues todo esto significa que se han repatriado miles de inmigrantes de una forma absolutamente ilegal. La mayoría de ONGs y asociaciones de inmigrantes son conscientes de esta práctica, pero la mayoría desconocían su ilegalidad. Y pues a partir de ahora toca ponerse las pilas e informar tanto a estas asociaciones como sobre todo a los inmigrantes que no disponen de papeles, que si muestran su pasaporte en regla no tienen que acudir a comisaría, que ya es pues una otra información más con la que ya se puede jugar pues un poco para luchar contra estas medidas tan injustas como son la ley de extranjería. Y de nuevo una noticia que vamos un poco cubriendo año tras año, y es que antifascistas de toda Alemania se preparan para recibir a los nazis en Dresde para parar la marcha nazi del 13 de febrero, aniversario del bombardeo de esta ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que el próximo 13 de febrero, nazis de toda Alemania pretenden movilizarse en la ciudad alemana de Dresde para conmemorar el terrible bombardeo de esta ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, entre el 13 y 15 de febrero de 1945. Recordar que fue bombardeada por Estados Unidos y Gran Bretaña apenas 12 semanas antes de la capitulación de la Alemania nazi. Esta marcha anual es la más importante para los neonazis alemanes y en ella llegan a participar entre 5 y 6.000 de estos energúmenos. Los colectivos antifascistas han hecho un llamamiento para bloquear el acto nazi y se están organizando autobuses desde 70 ciudades y pueblos de toda Alemania. Solamente en la capital, Berlín, se han llenado 30 autobuses para participar en la protesta. La represión no se ha hecho esperar y ya se han producido registros tanto en Berlín como en Dresde, lo que ha provocado una reacción de solidaridad sin precedentes según antifascistas de la ciudad de Berlín. Mucha gente ha decidido acudir al bloqueo del sábado tras enterarse de que por un lado se reprime al movimiento antifascista y por otro se autoriza al partido nazi a distribuir su propaganda en forma de CD en la puerta de los colegios. Y bueno, pues se espera que haya por lo menos de 10.000 a 15.000 personas para parar el acto fascista. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¡Oh! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento. ¡Demonios, Camp! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Camp! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Sí, mi sargento! Y ahora vamos con el bloque de antimilitarismo, y es que cuando amanezca el próximo lunes 15 de febrero, cientos de personas de distintos lugares de Europa marcharán hacia el centro de armas nucleares Atomic Weapons Establishment en Aldermaston, y que está en Gran Bretaña, decididos a bloquear la base y parar el trabajo en las instalaciones en las que se fabrican las armas más destructivas jamás imaginadas. En este gran bloqueo de la base de armas nucleares de Aldermaston participan también miembros de Alternativa Antimilitarista MOC de aquí de Zaragoza. Van a contribuir a denunciar la ilegalidad, inmoralidad y el malgasto criminal de recursos que trae consigo la multimillonaria expansión de las armas nucleares. Son armas nucleares de Occidente, de la OTAN, armas de destrucción masiva que también merecen ser destruidas porque colaboran al mantenimiento del desorden mundial que tantas injusticias genera. Una vez más denuncian cómo desde nuestro mundo rico y supuestamente civilizado se prepara la destrucción del resto. Una vez más se constata que la guerra está más cerca de nosotros de lo que parece. En esta ocasión, en el establecimiento de armas atómicas de Aldermaston, al noreste de Londres, es donde se construyen las cabezas nucleares del actual sistema Trident. Esta acción es promovida por históricos grupos de mujeres pacifistas, de los llamados Trident Plus 6, del Reino Unido, que surgieron durante la Guerra Fría y que ahora siguen manifestándose contra la OTAN y las guerras en Afganistán, Irak, etcétera, en las instalaciones que simbolizan la implicación de los países de la OTAN en estas guerras. Desde el COA de aquí de Zaragoza y los grupos de Alternativa Antimilitarista que participan con la Internacional Resistentes a la Guerra y el resto de la red antimilitarista europea, pues estarán allí en el bloqueo de la puerta principal de Aldermaston. Y nos han llegado también los datos de la campaña de objeción fiscal al gasto militar 2009 en el Estado español, elaborado por la Alternativa Antimilitarista MOC. Un año más presentan públicamente los datos que han recopilado de personas objetoras al gasto militar de diferentes rincones del Estado en la pasada campaña. En concreto hay constancia de que al menos 80.600 euros han sido detraídos del gasto militar, que no parece mucho, pero bueno, es otra manera más de luchar contra el militarismo y la guerra. Y se han remitido a bastantes organizaciones ciudadanas que a buen seguro le van a dar un fin inmejorable. Mucho mejor, desde luego, que el militar. Es, como os decía, una manera de poner un granito de arena para construir una sociedad mejor que se podrá dar cuando se acaben las guerras y sus preparativos. Os recordamos también, o el MOC nos recuerda, que estamos en guerra, aunque las bombas no nos caigan aquí encima ni llegas a picarnos la metralla, pues el Estado español, hay que ser conscientes de que el Estado español, o sea, donde vivimos nosotros y del cual se supone que somos ciudadanos, participa en conflictos militares en todo el mundo. Ejemplo claro es Afganistán, que pese a que lo están intentando disfrazar como una acción humanitaria, cada vez tenemos más claro, y cada vez por las acciones como la del otro día, que después del ataque al blindado español, pues liquidaron a todos los supuestos talibanes estos que lo habían atacado. En fin, que no deja de ser una guerra con unos intereses muy concretos, lo mismo que el Líbano, Haití, Somalia, Bosnia o Congo. Subvenciona a la industria bélica con suculentas aportaciones públicas y se hace negocio con los conflictos armados. Los ejércitos del mundo se sostienen sobre tres pilares fundamentales de los recursos humanos, que es el contingente personal militar profesional, o de EVA en otros casos, el de la justificación ideológica, legitimando la existencia con la excusa de la seguridad a nivel mundial, de los países ricos, claro, y por supuesto el importante pilar de la economía. Los tres son necesarios para que la máquina militar convenientemente engrasada funcione la mar de bien, como en estos últimos años. Con este rollo de los ejércitos modernos, que tras una hipócrita fachada humanitaria tienen como verdadera función defender los intereses de los más ricos y poderosos para mantener una situación de injusticia que condena a las tres cuartas partes de la población a la miseria y a la pobreza. Todo esto se hace, lo queramos o no, con nuestro dinero. Por eso, de ahí la figura de la objeción fiscal. Evitar que al menos con nuestra pasta, con la pasta vamos de nuestros impuestos, pues se vaya para armas y todo este rollo para matar a ciudadanos y ciudadanas de otros sitios. Que son, al fin y al cabo, pues como siempre lo que decimos aquí, la población civil es la que más sufre estos conflictos. Y sin embargo, sí que se trata de pagar los que van pues para sanidad, educación, etcétera. No es ninguna casualidad que el dinero presupuestado en la partida del Ministerio de Defensa no sea más que el 42% del gasto militar real, porque para eso está lo que se llama investigación militar y más de investigación más desarrollo, bonita contradicción, pues buena parte de la industria militar se financia con ese dinero. Las partidas del Ministerio de Asuntos Exteriores destinadas a los gastos de la OTAN y la Unión Europea, pues por ejemplo no se incluyen dentro de la partida de gastos militares, aunque son claramente gastos militares. La objeción fiscal al gasto militar es una forma de desobediencia civil que consiste en negarse a pagar los impuestos correspondientes al gasto militar y que persigue acabar con él. Cualquier persona puede ser objetora fiscal sin más que detraer en la declaración de la renta una cantidad de dinero, que puede ser una cantidad simbólica o bien el porcentaje que corresponde, y destinarla a algún proyecto solidario o político que realmente contribuya a construir un mundo más justo. Pues por ejemplo tengo aquí en la lista de destinos, pues desde Radio Topo a Ecologistas en Acción, a Amnistía Internacional, a una biblioteca social, a una tienda de comercio justo, al propio Coamoc, Anarquistas contra el Muro, con la Fundación Anselmo Lorenzo, en fin. De todo, ¿no? Hay gente que ha donado hasta Casa del Tíbet de Barcelona. En fin, que hay un montón de sitios donde dar ese dinero que va a los impuestos militares, pues aparte de ser una cosa simbólica, pues también es una cosa que se agradece, porque pues el dinero siempre viene bien. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la chapuza de nuestra querida ministra del Ejército, la ministra Carme Chacón, nuestra ministra de Defensa, con el envío del barco a Haití en misión propagandística, desde luego no humanitaria, que llevan casi una semana que han llegado a Haití y ahí están sin poder bajar del barco. Es una cosa absolutamente ridícula. El barco con ayuda militar humanitaria llega un mes después del terremoto y el contingente de guardias civiles, llamado irónicamente Grupo Acción Rápida, llega casi una semana tocándose las narices en el barco mientras gestionan no sé qué permisos. Perdón, este absurdo operativo cuesta un auténtico dineral. Con la cuarta parte del dinero que va a costar el capricho de la ministra Chacón, el gobierno podría haber fletado varios aviones de transporte que llevarán en los días siguientes al terremoto tanto ayuda humanitaria material como a los profesionales civiles, bomberos, ingenieros, médicos, ATS, psicólogos, etcétera, que son los que realmente necesita la población haitiana, y no otro barquito de guerra más a sumar a los arsenales flotantes que cercan la isla, sobre todo barcos de Estados Unidos, llenos de señores armados que solo se sirven para escoltar a un par de médicos militares. Mientras tanto, recordamos que la isla está absolutamente tomada militarmente por Estados Unidos, que ha aprovechado el terremoto para hacerse con el control absoluto y obstaculizar todo lo que pueda ser la participación de ONGs independientes o críticas. En fin, ¿para qué está ahí el ejército español? Pues para hacerse un par de fotos atendiendo un panel de niños y de vuelta para casa. Lo de siempre, lavado de cara, ejército humanitario, bla, bla, bla, bla, bla. Radio Topo, Radio Topo, Radio, Radio, Radio, Radio Topo. hace un par de semanas, si sois seguidores o seguidoras del Atratador, os acordaréis que entrevistamos aquí a la gente de la Asamblea de Parados y Paradas de Zaragoza, un grupo la mar de activo que ha surgido en nuestra ciudad y que ayer logró concentrar unas 300 personas en paro y también gente solidaria en la Plaza de España y salir dando unas cuantas vueltas a la Plaza de España pues reclamando diferentes cosas. Precisamente en el día en que se sabía que se prolongaba la mísera ayuda de 426 euros para la gente que se ha quedado sin paro y sin subsidio, sabíamos que mientras tanto en Alemania se daba a las familias una ayuda de 2.400 euros a las familias de cuatro miembros que los dos padres estuvieran en paro. Pues la verdad es que el agravio comparativo es tremendo, sobre todo si tenemos en cuenta que aquí al mismo tiempo nos estamos encontrando en puertas de una reforma laboral bastante impresentable. Se dio gritos también contra los sindicatos mayoritarios, contra los liberados sindicales y, como decía el eslogan de la convocatoria, contra el paro y la pobreza por el reparto de la riqueza. Unas 300 personas, un ambiente bastante majo y también anunciaron, como ya dijeron en la entrevista, que algún día la podéis volver a escuchar aquí en Radio Topo, porque la vamos repitiendo, que piensan seguir con las actividades y que esto era el comienzo de su salida a la calle. Y nos vamos a una noticia que tiene que ver con los macroeventos y un poco al hilo de la ecología, es a propósito del Aragón Olímpico. Lo hemos sacado de la web expo-no.es, una web que es anti-expo pero también se dedica a todo tipo de aberraciones de este estilo, y se llama Aragón Olímpico, realidad alucinógena. Y es un artículo que dice que una ciudad puede ser muchas cosas, aplicársele muchos adjetivos, pero la reciente embarcada zaragozana en montar unas olimpiadas de invierno es digna de calificativo alucinógeno, porque parece haber afectado a algunos de nuestros habitantes como una droga lisérgica. Y es que existe un cierto apoyo ciudadano a la aventura olímpica aragonesa, zaragozana en realidad, porque aquí todo se mueve desde la capi, y aunque el Pirineo ya hay quien se está frotando las manos ante el posible nuevo pelotazo urbanístico. Y es que el apoyo a la aventura olímpica invernal de 2022 se funda en algo tan lamentable como es la envidia al vecino, el demérito al otro en vez de la apuesta por los méritos propios, visto que Cataluña también va a optar a su propia aventura olímpica, en que en un año que no termina de quedar claro cuánta nieve habrá en el Pirineo en 2022. Y es que la ciudad de los 45 grados de este verano, como es Zaragoza, se proponga construir y mantener una pista de hielo con pabellón para 10.000 asistentes y cubrir de hielo varias instalaciones deportivas como el pabellón Príncipe Felipe, hubiera sonado estrambótico hace unos meses, pero ahora mismo desde el poder se da como algo hecho. Todo esto entre, como pone el artículo, otros aderezos para tamaña ensalada de memeces, como crear un equipo estable de hockey sobre hielo en Zaragoza o fletar vuelos para cubrir 140 kilómetros, que es lo que separa Zaragoza y Jaca. La verdad es que hay muchas más cosas que son chocantes, como que, por ejemplo, las pistas de esquí en realidad están a 200 kilómetros de Zaragoza, que es una ciudad esteparia, como sabéis, que compite con una ciudad mediterránea como Barcelona en superar su propio absurdo montando estas Olimpiadas de invierno. Y la verdad es que si tan solo hace unos meses se nos hubiera ocurrido preguntar a la ciudadanía de Zaragoza sobre la viabilidad de unas Olimpiadas de invierno, seguramente aquí en la ciudad hubiera pensado la gente que le estabas tomando el pelo. Sin embargo, aquí está todo el mundo empeñado en esta fantochada desde el poder, que nadie parece terminarse de creer, pero para la que ya van haciendo presupuestos previos y campañas de promoción. Y es que el 5 de febrero quedaron aprobados los estatutos de la sociedad gestora, el Consorcio Olimpiadas 2022, que están pendientes de aprobación definitiva. Y el reparto de accionariado, un 70% se queda en manos del consorcio, que sería de manos de la parte pública, que sería el gobierno de Aragón y el ayuntamiento de Zaragoza. O sea que la parte de León nos la vamos a tener que pagar entre todos y todas. Y de hecho la primera acción del ayuntamiento ya ha sido soltar 300.000 euros de supuestos sobrantes de caja para la promoción y preparación de cosas previas. Y de momento, eso sí, no se atreven a hablar de dinero porque da miedo repetir el fiasco de la Expo 2008 y sus edificios carísimos que permanecen sin uso de momento. Pero van sonando cifras como 300 millones de euros para la preparación del evento, sin contar edificios. Y de construcción, de hecho, se habla poco aún, más allá del gigantesco pabellón de hielo de Zaragoza, aunque ya existe uno en Jaca, de hecho, y la única pista de hielo que hubo en nuestra ciudad cerró hace ya años. El ladrillo pillaría su parte, de hecho, en la construcción de las villas olímpicas, por un lado, intentando dar empuje a Arcosur, que bueno, pues que está así parado, aunque también quizás en el este de la ciudad, que parece ser va a ser el receptor de todos los nuevos pelotazos urbanísticos. Y tampoco faltaría Villa Olímpica en Benasque, una Villa Olímpica donde habría más capacidad que habitantes tiene el pueblo, o en Jaca, todo un suculento pastel inmobiliario que en total son 22.800 habitaciones. Eso sin tener en cuenta ideas como el transporte, que pasa por sobredimensionar por un lado la construcción de carreteras para acceder a la zona pirenaica, basándose en la industria del esquí, porque no justifica de hecho los 12.000 habitantes de la zona, y por otro lado se está barajando, como hemos dicho, montar los vuelos a Jaca, menuda idea de la cabeza, o bien construir un tren de velocidad alta para llegar a Jaca en 45 minutos a 240 kilómetros hora. Todo esto cuando nos enteramos al mismo tiempo que se recorta el transporte público en toda la región. En cuanto al aspecto ecológico, poco más queda por destrozar en los alrededores de las instalaciones de esquí, pero en estos días nos enteramos de la ampliación de Cerler, un auténtico mastodonte de hormigón que va a ampliar sus instalaciones por el delicado Valle de Castanesa y construir edificios, tres edificios con una superficie total de 13.000 metros cuadrados a más de 1.700 metros de altura. Esto sin tener en cuenta la célebre ampliación del Valle de Espelunciecha, en uno de los últimos valles del Pirineo, o, bueno, pues ni que decir que todas estas Olimpiadas de invierno van a fortalecer el lobby de la nieve, que bueno, pues va de la mano con el del ladrillo. Y aparte del Pirineo, pues bueno, ya de sobra creemos que no tenemos que contaros cómo está el resto de Aragón. Pues con un montón de comarcas que a día de hoy se consideran desierto demográfico, sin servicios públicos y en plena recesión económica. Y es que hay comarcas por las que parece que nunca pasa el inmenso lobby del ladrillo. Y nos vamos a una noticia que, bueno, pues que comentamos hace tiempo en el programa y que vuelve aquí. Y es que las 700.000 toneladas de residuos muy tóxicos que están en el fondo del embalse de Flix van a extraerse dentro de 18 meses. Y es que el material será deshidratado y el 20% precisará de una segunda depuración. La descontaminación del embalse de Flix incorporará hasta tres procesos técnicos diferentes. Será una operación de gran complejidad con escasos precedentes en el mundo, dado que en función de los componentes de los residuos que vayan emergiendo, muchos de ellos se supone que muy tóxicos, se irá aplicando y combinando cada uno de los métodos para llevar a cabo una operación de notables dimensiones. Convertir 700.000 toneladas de lodos tóxicos en tierra residual que pueda depositarse sin riesgo en un vertedero. Decir que, bueno, pues esto es una prueba de la porquería que por desgracia baja por el Ebro. Y es que conforme va bajando el Ebro, pues cada embalse va acumulando cada vez más porquería, y este que está casi en la desembocadura, pues acumula hasta 700.000 toneladas de residuos de alta toxicidad. Pero lo importante de esta noticia, es que nos lo ha comentado mi compañero que estaba al principio de la misma, es que toda esa operación, que va a costar muchísimo dinero, la va a pagar el Estado español, porque al final la empresa Ercros se ha desentendido totalmente del tema y va a ser el gobierno español, con el dinero de todos, el que solucione este problema. Pasamos a represión, y que mi compañero se ha olvidado poner las uñas y ahora se enfada. Vamos a hablar de la concentración que hubo el fin de semana pasado, el sábado pasado, 6 de febrero, con motivo del cuarto aniversario del montaje policial de los cuatro detenidos el 4 de febrero, convocados por el grupo de apoyo de los presos del 4F. En esta manifestación, que transcurrió desde la Plaza de España hasta la Plaza de la Magdalena, el grupo de apoyo a las personas presas del 4F ha querido denunciar, justo cuando se cumplen el cuarto aniversario de aquel día de febrero, todas las torturas, racismo, irregularidades, mentiras de este montaje policial y judicial en el que estuvo envuelto todo este caso desde el principio y que tuvo como resultado final 2 personas presas y 3 más pendientes de su ingreso en prisión. En la manifestación, que duró 1 hora y media, se leían pancartas con los mensajes de libertad para los y las detenidos del 4F, presos a la calle y Rodrigo lanza libertad. Al final se leyó una emotiva carta de propio Rodrigo, que había escrito desde la prisión. La gente que se está currando este tema, la de la absolución del 4F, afirma que no van a descansar hasta que se sepa la verdad y que van a seguir con el trabajo de información y difusión del caso para que esto no caiga en el olvido. Que además eso, repetir que hay 2 personas en la cárcel y 3 más a punto de entrar. En la página de absolución detenidos4f.blogspot.com tenéis las direcciones de estas personas para que les podáis escribir, porque imagino que será de agradecer el que te escriba a la gente cuando estás en esta situación. Y seguimos con otro montaje policial, esta vez el de la activista Núria Pórtulas, la activista catalana, y la asamblea de apoyo a Núria se concentró el pasado domingo ante la subdelegación del gobierno de Girona, una vez más, para pedir la solución de esta militante gerundense, coincidiendo con el 3er aniversario de su detención. La concentración recorrió varias calles de Girona con gritos de protesta contra la policía y contra el juicio que se llevó a cabo por ideología, sino por hechos. Os recordamos que la Audiencia Nacional condenó este verano a Núria a 2 años y 6 meses de prisión por tentativa de colaboración con banda armada, teniendo en cuenta que la persona a la que culpaban de pertenecer a banda armada, el chico este italiano, ha sido absuelto en Italia, es decir, que no hay ningún tipo de colaboración ni de banda armada ni de nada de nada. En fin, que otro caso más de montaje policial y, bueno, pues otros de los muchos que vamos a comentar. También es bastante importante la concentración que tuvo lugar el pasado viernes, 5 de febrero, en la Embajada de Serbia en Madrid, convocados por la CNT madrileña, esta vez la central anarcosindicalista, denuncia el encarcelamiento de miembros de la ASI, la sección serbia de la IT, y exige su inmediata puesta en libertad. A las 12 de la mañana arrancó la concentración, que contó con la asistencia de 30 cenetistas, y se leyeron comunicados en los que se denunciaba el comportamiento fascista del Estado serbio, dejando claro que ni la CNT ni otra sección de la IT va a quedarse de brazos cruzados mientras estas personas estén detenidas en Belgrado. Como siempre, se repartió propaganda informativa, etcétera, etcétera. La concentración se dio por finalizada alrededor de 1:30 sin altercado ninguno. Y para acabar ya con este bloque de represión, 25 diputados del Parlamento Europeo han denunciado el caso Egunkaria en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. Mediante la firma de una declaración de apoyo, han pedido la solución de estas 5 personas, miembros de la dirección, ya que creen que sería el único veredicto justo posible, además también del archivo de la causa económica y la compensación por todos los daños causados a los imputados. Los diputados firmantes forman parte de 4 grupos políticos: el Grupo de Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, el Grupo de los Verdes Alianza Libre Europea, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica y el Grupo del Partido Popular Europeo. Algunos de ellos han estado presentes en la rueda de prensa que se celebró el miércoles junto con Marcello Ciamendi, antiguo director de Egunkaria, que es a su vez uno de los procesados. Según este comunicado, la libertad y el pluralismo en los medios de comunicación deben ser respetados y también se ha recordado el informe especial sobre la tortura de las Naciones Unidas, en el que el relator Theo van Boven afirmó que en el caso de las torturas denunciadas por los miembros de Guncaria, pues eran acusaciones consistentes, y pidió al gobierno español que se investigara ese caso, que por supuesto no se ha investigado. Fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza Radio Topo. Cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo. Y después de la canción esta de Eurovisión que nos está poniendo el Marshall, vamos a hablar de la situación social que se está viviendo en Grecia después de la famosa bancarrota del Estado, del rescate de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y es que la primera medida que se ha tomado es la de recortar los sueldos de hasta un 20%, aparte de la reducción de millones de empleos. Por lo que miles de personas han salido a las calles contra estas medidas gubernamentales exigidas por la Unión Europea para sacar a Grecia de esa bancarrota de Estado. Esta bancarrota que la están pagando los de siempre, no los políticos y los poderosos y los ricos, sino los trabajadores y las trabajadoras. Por eso estos días Grecia se está viendo paralizada por diferentes huelgas, como por ejemplo la de funcionarios, en la que han participado casi el 90% de los empleados públicos. Son una muestra clara de repudio generalizado ante los planes de ajustes del gobierno. Esta huelga se ha hecho notar fuertemente en los centros de enseñanza pública, la sanidad, las dependencias del gobierno, las aduanas, bancos, escuelas, etcétera. Y es solo una muestra de lo que se espera que será la huelga general convocada para el próximo 24 de febrero. Decir también que tanto organizaciones sociales, estudiantes, etcétera, están también saliendo a la calle, y que además parece ser que se van a unir o van a participar de esta convocatoria de huelga. Tanto las escuelas como las universidades parece ser que están muy movilizadas, como es normal en Grecia, pero a esto se les está uniendo pues todos los sectores públicos del país. Y se cree que dentro de bastante poco tiempo también ya se van a unir los sectores privados, ya que la reducción de empleos pues va a ser tanto en la empresa pública como en la privada, y la reducción del 20% va a ser en el funcionariado, que seguramente lo más probable es que los trabajadores de la empresa privada dicen que pueden tener hasta un 35% menos de sueldos de los que están cobrando ahora, que tampoco deben ser ninguna maravilla, por lo que nos imaginamos. Aparte también de la situación de las pensiones, que van a bajar este año un 12,7%, que ya nos imaginamos también que las pensiones de los trabajadores griegos tampoco serán ninguna maravilla. En ese Eurovisión, es que a Rodríguez le gustarán las citas. Y vamos a hablar ahora de los Juegos Olímpicos de Invierno, que van a tener lugar en Vancouver, si nieva, porque a este paso me parece a mí que ni por esas, en una zona que se llama Whistler, que según muchos activistas por la defensa de la tierra, es una tierra indígena no cedida. Hacen desde Canadá una llamada a todos los activistas anticapitalistas, a indígenas, a amantes de las libertades, y bueno, a un montón de gente movilizada para participar en la convergencia anticapitalista y anticolonial contra los Juegos Olímpicos 2010, que se convocan del 10 al 15 de febrero. Las Olimpiadas comienzan el 12 y llegarán hasta el 28. Pues hay un montón de actividades con antorcha olímpica alternativa, Juegos Olímpicos de comunidades y no de países, en fin, pues además con comidas y servicios de guarderías, en fin, que hay organizada muchísimas actividades, como por ejemplo la marcha anual en memoria de las mujeres, manifestaciones por programas nacionales de vivienda, Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, terceros Juegos Olímpicos Anuales de la Pobreza, en fin, que hay un montón de actividades y que eso sí también se prevé bastante contundencia policial. Contundencia policial que ya han vivido varios periodistas independientes que han intentado cruzar la frontera de Estados Unidos con Canadá, como por ejemplo el pasado martes, John Weston Osborne, veterano activista indie media, condujo 3.000 kilómetros desde su ciudad natal, Salt Lake City, para cubrir los Juegos, que también tuvo unos Juegos Olímpicos, por cierto, de invierno, para cubrir los Juegos con lo que se ha llamado la Cooperativa de Medios de Vancouver, es decir, un montón de medios independientes que van a estar en Vancouver informando sobre las actividades paralelas de toda esta gente. Esta persona fue parada en la frontera, interrogada, y se le ha negado la entrega, se le negó la entrada a Canadá, haciendo de él el segundo periodista estadounidense al que se niega la entrada en estos últimos 4 días. De hecho, lo volvió a intentar por otro tramo y también fue parado, identificado, registrado, grabado, y de nuevo se le ha impedido la entrada a Canadá, y luego dicen que Canadá es tan progre y tan de libertades civiles. Esto se viene a unir a los problemas que tuvo la locutora de Democracy Now, Amy Goodman, que fue interrogada en los Juegos sobre lo que se iba a montar en estos Juegos ya el pasado diciembre, y también el pasado sábado el periodista de Estados Unidos, Martín Macías Jr., fue rechazado en la frontera. Se sabe que al menos otros 2 periodistas independientes han sido sometidos a largos interrogatorios en la frontera cuando iban camino de Vancouver para informar sobre la resistencia a estos Juegos. Veremos a ver ya la semana que viene cómo se organiza todo esto y cuál va a ser la respuesta policial a tantas cosas que hay organizadas. No creo recordar que no ha habido nunca una contestación antiolímpica tan organizada y tan amplia como esta de Vancouver. Veremos a ver en qué queda. Si queréis consultar además, en la web de alasbarricadas.org hay una interesante entrevista a un chico de origen español que, bueno, pues explica en perfecto castellano todo el proceso de oposición y toda la realidad social de Vancouver. Os repetimos, en alasbarricadas.org. Dicen que sueño despierto. Y ahora nos vamos a Israel a volver a hablar de la ONG israelí Rompiendo el Silencio, que ha difundido testimonios de 96 mujeres israelíes que han reconocido haber maltratado a palestinos y palestinas durante su servicio militar en los territorios ocupados. Ya sabéis que las mujeres pueden hacer el servicio militar. Antes era obligatorio, ahora es voluntario, pero para algunos trabajos, sobre todo los que tienen que ver con la administración del Estado, es bastante importante el haber hecho la mili. Y entonces pues hay un montón de mujeres, sobre todo muchas de origen etíope, falasas, que llaman allá, que participan en esta brutalidad que es el ejército israelí. El objetivo del informe es mostrar a la sociedad israelí que también las mujeres, sus mujeres, novias, hermanas e hijas, han participado en las violaciones de los derechos humanos y que tienen comportamientos violentos contra los palestinos, ya que es una manera de demostrar que el ejército, cuando una persona pertenece al ejército, deja de ser persona para ser una máquina, un instrumento para hacer daño y para matar. También hay una cierta entelequia, ¿no?, que dicen algunas mujeres, que las mujeres no son tan violentas como los hombres o que no se manchan las manos como los hombres, pero se demuestra que eso, que la máquina de matar y de violencia, que es el ejército, no hace distinción de sexos, porque eso, te conviertes pues en un instrumento. Hay varias declaraciones como, bueno, pues de las diferentes mujeres que tienen también diferentes comportamientos. Algunas están absolutamente arrepentidas y avergonzadas de su paso por el ejército, y son las que de hecho están participando en esta campaña de Rompiendo el Silencio. Otras, digamos, que justifican sus acciones diciendo que era una manera de integrarte con los chicos, y otras que están pues súper orgullosas de haber participado en este tipo de cosas, pues porque son unas sionistas del 15. En fin, que bueno, que pues eso, pues habla de patadas en las genitales, en fin, pues todo lo que es el rollo este de torturas a detenidos, ni humillaciones, y de lo todo, pues todo lo que englobamos en lo que se llama pues el faltar a los derechos humanos, violaciones de los derechos humanos. Esta ONG, Rompiendo el Silencio, es una ONG formada por exsoldados israelíes que intentan recoger las experiencias vividas por los militares y difundirlas para que la población civil sepa lo que es el ejército y cuál ha sido el comportamiento del ejército israelí con la población palestina. En fin, que es una ONG de gente bastante valiente que mira de frente sus fantasmas y las aberraciones que cometió en una época de su vida, y no solo lo reconoce, sino que además intenta que toda la población y toda la población israelí y toda la gente pues del resto del mundo nos enteremos de cuál es la realidad. De Israel nos vamos ahora a otro asalto a las oficinas de defensores de derechos humanos, esta vez de la gente de Paremos el Muro, de Stop the Wall, que el día 8 por la noche fue asaltado de nuevo con 10 militares, con Hammers, un autobús blindado, etcétera, etcétera. Asaltaron la oficina, la registraron durante varias horas, confiscaron todo tipo de material, tanto ordenadores, discos duros, cámaras de vídeo, documentación, cintas de vídeo, fotos, etcétera. Es uno de los ataques sistemáticos que se están produciendo a este tipo de organizaciones, y también os recordamos que hay unos 40 activistas contra el muro en cárceles israelíes por sus actividades de movilización popular e intento de incidencia política internacional. Vuelven a repetir el llamamiento a la comunidad internacional y en particular a la Unión Europea a que aumente la presión sobre Israel para garantizar el respeto del derecho internacional y de los derechos humanos y poner fin a la represión de palestinos e internacionales defensores de las libertades civiles que trabajan sobre el terreno. Decir que en este asalto fueron detenidas varias personas, entre ellas una chica catalana, Ariadna Jové, que ha sido puesta en libertad pero tiene que permanecer en Israel hasta ser juzgada, y que además ha tenido que pagar 3.000 shekels de multa, unos 600 euros. En traducido a 600 euros. Y nos vamos hasta Honduras, donde, bueno, pues no se habla de Honduras, igual que pues en un momento dado se dejará de hablar de Haití o se deja de hablar de realidades sangrantes en todas otras partes del mundo. Y en Honduras amenazan de atentar contra los miembros del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Este comité en Honduras denuncia que este domingo 7 de febrero, a eso de las 8 de la mañana, pues se fue víctima de un posible atentado Daniel Martínez, que se encontraba en las oficinas de su organización. Esta nueva amenaza contra el COFADE se da en momentos en que los cuerpos represivos del Estado mantienen una cacería contra varias personas que están vinculadas al movimiento de resistencia contra golpe. El día 3 de febrero fue encontrada muerta la joven enfermera Vanessa Cepeda, integrante activa de la resistencia de golpe de Estado y sindicalista en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Su cuerpo fue arrojado en las inmediaciones de un barrio marginal. El 2 de febrero fueron secuestrados temporalmente los jóvenes cámaras Manuel Jesús Murillo, del programa Hable como Habla, y Ricardo Rodríguez, del noticiero Mi Nación, con un comando policial con hombres encapuchados pero vestidos de civil. El maestro Blas López, asimismo, el líder comunal de la etnia Pech, de un grupo indígena del centro del país, fue asesinado en el departamento de Olancho. Y bueno, pues todas estas denuncias, decir que bueno, las extrazamos muy brevemente porque nos queda poco tiempo de programa, pero que continúan siendo el pan nuestro de cada día, y os recomendamos pues que vayáis leyendo diferentes webs alternativas para iros enterando de lo que continúa sucediendo en el país centroamericano. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y termina aquí el acratador. Nos escuchamos la semana que viene. Recuérdate que en Radio Topo nos escuchas en directo los jueves, en Radio Chicharra en Teruel los viernes o bien en el podcast en radio.noblezabaturra.org. Y nos vemos siempre en las calles. Un pletérico, salud y anarquía. I work.